a lofokemusic.net. Porque en la unidad está la fuerza. Ya no es cuestión de ñeñeñe. Es ahora o nunca. O se unifican o dejan eso. Recuperarse o desaparecer. Y definitivamente, Clínico, de manera ya oficial, como ustedes van a escuchar aquí a los líderes, fórmula. Sigan. Scheme, el único tiguerón en otro nivel. El que rompió mi inglés ahora en español. No puede ser. Muchos creen que me entregué a Lucifer. Yo nunca le vendí mi alma. Yo bajé y compré la de él. Así que ubíquense. Quieren la gloria, persíguenme. Llegó su Dios, arrodíllense. Mírense, ustedes lo que dan es lástima. Tan falta de esperanza. Debe tirarse pa' una botánica. Pa' ver si se le va la sal. Yo sí la para. Soy el alfa, el omega. Quiquellano hasta la palma. Tengo maña. Maña de romper en pita extraña. De agarrar lo que no es nada y convertirlo en la vaina. Yo escribo en la mente porque la mascota sangra. Las letras son muy fuertes y el pita ha pasado de gangsta. Yo no tengo pana, yo tengo amigos del alma. Son almas que cuando... Cayenda, y eso a mí que me interesa. Pa' los fans soy una gorra, no salgo de su cabeza. No estoy preso y vivo matando el tiempo, dando clases. José Reyes no es ladrón y vive robando bases. Si Dios me va a dar cuarto pa' cambiar, me quedo en ruina. Voy a alquilar una segunda, pata arriba la vecina. Estoy con Nico, ya no soy abanico, soy un ciclón. Y si amar fuera un pecado, me lo como con limón. Aquí celebramos los pleitos y los velorios, que tripeo. Tu celular con fui de punto y mi sopa con fideo. Padres, abran sus ojos, piensen que su hija no peca. Van a la biblio grande y dicen que a la biblioteca. Gringo y salto, de ese vago y doble esquina no me jalto. Con más cotorra que un feo y amable, pero sin cuarto. Mozart el dominicano, represen en Quiquellano. Tu H2 una estufa, te bien echando la propano. Tú estás clara de huevo que estamos sonando bacano. Siente el flow de la dominicano. Te vamos a pegar cangrena pa' que te salgan gusanos. Hijo mío, bésame los pies con todo y cicote. No me beses la mano pa' buscarme su dinero. Tengo tría, también plano. Estoy enfermo, no me sano. Soy un dominicano que trajo su pate cabra pa' romperte quiquellano. Con Flash on Record, una compañía inmortal. Es normal que estamos sonando en cualquier lugar. Ustedes van a caducar y por mi trayectoria se van a reeducar. Yo soy el más popular de esta tierra caribeña. Cuando muera, voy a ser un líder como Peña, humorista, felipeña. Llegó Rafael al duey. Cuando jalo por lo mío, es pa' ponerte a bailar, Jay. Te guarra a la cara si tú quieres ser Calvey. Alberto, loco, alante, alante. Ando en la calle con un par de diablos montados. Con la funda en los bolsillos, una gorra tricolor, un par de aretes y un guillo. Un pistolón que se me sale por el pantalón. Y una nota en el cielo a millón. Y que ya no. Vemos la cotorra más bacana, por eso morimos. Un proceso, estoy buscándome mi peso. Me quité de la avenida porque siempre estaba preso. Y ahora estoy en Texaco porque ya no estoy en eso. Así que dejé su can, que no quiero de este lado a los que no son de mi clan. Y como yo soy una bomba, suena hasta en Afganistán. Aquí llegaron los que el territorio invaden. Y si tiene alguna duda, ve y pregúntale a Bin Laden. Toda esa gente que me tira, Nico, ya me tienen alto. Ellos ahora están en tercero y nosotros estamos en cuarto. Y supuestamente aquí todo el mundo se busca así porque uno nunca sabe. ¿Y uno qué? Una yuca. Date manso pa' Toluca, que el que tiene la peluca, un día de esto sin querer, su tubazo entre la nuca. Gato con bota, aquí cualquiera te explota. Si tú vas a fumar en la escuela, nunca enrola en una hoja de mascota. Y fuma con la profesora pa' que te suba la nota. Titúa. Ponte claro, yo tengo lo mío, la rabia, la labia, yo sigo prendido. La calle, los líos, los botes de romo, puñando palomo. No me diga loco, escucha que ya me puse manguelo. Fuerte plateado pa' el primero que se me cruce. La apago la luz, tú quieres que abuse y le metas slow. Idiota de darle con gorra, pero no yo, we tiro dos flow. Piquete a la calle, si tira no falle. Mejor que te callo, te doy con la 12. Pa' yo la palucho y la gente la 12. Montando la voz, cuando conversa, pa' que la cerveza. También la perversa, mujeres malona la pongo a llorar. Fatal, tú quieres copiar, me tiro a rapear. De hablar, caminar, de falta corazón, lambón, con pinta de bon. Soy un tiguerón que no lo aparenta. Cobro mi renta después de los 30, de forma violenta. Bebé, si lo intenta, de que a 4 meses busco una murano. No es de lujo que tengo. Cambio de flow, es que soy marciano. Me van a querer hasta meter la mano por salir lo quiquellano. Hermano, llegó el fulano. El pobre, representamos quiquellano por ser dominicano. Yo no sé por qué tanta vaina. No, yo no sé por qué que hablan. No, es estar aquí, que están allá. Que no se oye. Si ustedes no están, porque compadre, usted no está. Ponte atrás. Llegamos otra vez rompiendo en Quiquellano. rapean voceando, loquito que lo escuchen. Primando en tigre con la cama llena de peluche. Tecano es un palomo, tú estás claro, yo le trujo. Pero tienen menos raya que un cuaderno de dibujo. Y es que no me conocen ni lo que represento. Y tan más perdido que un vegetariano en Celdo Centro. Los quemo por dentro como un trago de ron. Mi rap es una mac, ustedes arman un clon. Es más, armen un clan, mejor busquen un plan. Porque a los hiperactivos se le aplico de hace pan. Así que compré su ticket caro, que no es que tique, mano. Dirán en Quique, ya no déjame tite, mano. Tienen su pique, claro, dicen que Nico es malo. Estamos con pico y palo, dispuesto a acribillarlo. Y no tan, y dudo que me lleguen. Al que no dan, le dan. Soy Bam Bam y tú eres Pepe. Dame paso, que vengo a torturarle al enemigo. Tengo el don de que mi letra esclavice en tus oídos. Un expediente, un asesino, ah, igual que el de Trujillo. Yo no tengo la culpa de cuando yo tiro, lo mato y lo entierro todito. Porque tiran, si saben que se quedarán sin vida. Me apodero de su alma, como si fuera el solcista. Tengo lírica asesina que se entran por tus heridas, provocando una muerte inmediata que no te salvan ni en China. Haciendo música suicida que gustaste en Hiroshima. La victoria está llena de mujeres y es por culpa mía, yeah. No pueden comparar mi esencia con su porquería. Para nacer con lo que yo tengo tienen que ser hija mía. Así lo hacemos aquí en Quiqueya y mi bandera siempre activa. Nico produciendo el vila, más dura, matando liga. Dura en el movimiento soy quien lo domina. Yo no le temo a ninguno que venga a tirarme, nadie me, yeah, intimida. No hay que decirte, esta voz ya tú la conoces. Soy el tipo que te manda pa'l baño sin comer bofe. Pa' esta vuelta en Quiqueya no bajé como un charlatán. Te ha buscado 50 pesos en un millón de fracatán. En este disco soy como Obama en la Casa Blanca. El de la goma, el Nicolcito te rebaja la panza. Y tu bling bling, lo empeñaste o se puso prieto. Pa' mí quieren prestado porque se te ve por tiempo. Bajo héroe al campesino que la Billboard publicó. Y los cheques de BMI lo coge pa' beber ron. Sin lugar a dudas soy el cantante de los raperos. Vivo de esto, de lo cual tú es tu mujer que es un cuero. Tú eres chicle cuando bebe whisky del fuiche. Si nadie te hace coro te da. Y que en Quiqueyano pa' los mon. Yo te lo hice, ve que yo estoy en todos los lados como el teléfono al café. Raperos saben que yo soy el arreglista. Que no hay un drum que yo no acople, que no hay un sample que resista. Abran el telón, llegó el artista. Sientan el calor de mi presencia en los freestyles aunque no asista. Yo preparo el químico, aprendan con la vista. Los resultados críticos, publíquenlo en revista. El rap dominicano tiene prisa. Yo soy el arquitecto veterano, juego a la ruleta suiza. Cartucho, tinta y tiza, mano, está chiquito risa. La brisa tumban coco, ya mi coco tumban brisa. Aterriza, mis benditos platos se reparten como en misa. Mi manteca se desliza, yo huele el sin camisa, ve y avisa a los tineyes. El negro que trafica por los muelles. Ustedes tienen cara de que van al malecón los días de reyes. Va callejón. Tengo que pasar para probar. Voy hacia todo el principal y no va a haber triste final. Empiezo para ejecutar rima tras rima en espiral. Expediente carcelero y fichado para abusar. Entonces, dime tú si yo soy un lunático. Quedaste como fanático cuando alcancé lo cántico. Blotwene a mí me dio un valor fantástico de que si tú eres un barco, yo te hundo en el Atlántico. Coja la acera, viene el tren que Blapo en espera. Te mandan pa' la frontera por rapear como allá afuera. Tengo un pantalón secando atrás de la nevera. Y me voy a tirar una foto que van a pagar pa' vela. Es realidad, ya no hay más nada en la ciudad. Aquí se siente la maldad como iraquí se en Bagdad. Estamos esperando a Cristo, el Salvador, porque esto está más peligroso que un tiroteo en un ascensor. El loro se metió a las malas en este pleito, montrón, sin arreguindarme, computado, atento a mi testículo. Nico en el instrumental te dejó en ridículo, del verbo realengo doy el culto sin versículo. Por la crónica de mi realidad que no he oculto en este artículo, con lo bohemio yo tengo un vínculo. Pa' ponerte en Pekín con la jerga de un vago, tú quieres colaborar conmigo, mando un currículo. Con una foto, dos por dos, trae la moña, yo le enrolo, ven solo con el tumbao de un cocolo. Y vamos a depurarte la esquina con los tigres en delincuencia. Pa' ver que lo que es, si tú desafinas. Y no pretendo ser más guapo que tú. Si bajé revolteado en el tema, me gané el respeto con mi actitud. Si no me encuentro en el internet, bájame por Bluetooth. Que yo me busco el 18 sin hablar mierda en YouTube. Yo ando en corrupción, mi pana, todos los días de la semana. Y cuando no es tu hermana, competencia es la que me lo mama. Tú nada más me llamas y cuando tú quieras nos acribillamos. Tú con una, toda la cuarta y yo con la mía en la mano. Mami, llegó tu modelo bello, Amelio Vego, dando machetazo al cuello y no de lo que daba ya. Veneno, se decima la palabra, pero también se hace la Samaná está lejos, vamos a Samaná, que está más cerca. Este tigre del Licey te quiere ver en pelota. Algunos se casan por la iglesia, otros se casan por idiota. Hice la coca en el punto más cercano, en Quique ya no pago pa' que hagan lo que yo hago. En lo clasificado publiqué que di oportunidades. En una esquina vendo droga por motivo de viaje. A lo grande lo veo chiquito, a lo chiquito no lo veo. En decadencia y yo estoy en mi apogeo. De manera ya oficial, lo lleva a la Máximo Gómez y ahí lo entierra. La empresa Quiqueyano, yeah. Clínico, volumen 2. Oye, ¿quién es? LR. Muchas cosas sabes tú de mí, de la cosa que yo hice pa' poder llegar hasta aquí. Te agarraron lo que entero y ripearon en la Martí. Oye lo que voy a decir, líderle matanza a mil manitos, no en baní. Con los leather y con la melma, con el hachís. Todo el tiempo contento, ando con la empresa dando ray en el 300. La esencia mete el swagger, tú no me lo crees. Exclusivo en el pecho, en la cabeza y en los pies. Kike, ya no soy un monstruo. Quiere que te despegue la cabeza de los hombros. Bajando en esta vuelta con palabras que te cortan. Con Nico busco millones y ya los miles no me importan. No. Esta es la oportunidad pa' meter mano. No se llama Vamos a Tirano, se llama Quiquellano. Llegó el coro de la isla de Quisqueya. Gente independiente gracias a los verdugos Duarte Sanchimella. Ponga su querella, que aquí no cogemos órdenes. Ustedes están más de cuadrado que el triángulo isósceles. Somos fusión dominicana de guira y tambora. Somos el peso legendario que valía más que el dólar. Escritora de mi historia, por eso sienten discordia. Donde brillan los reyes y opacan lo que odia. Blanco es paz pa' los raperos, azul es la tinta que plasma mi letra. Y rojo en tu boca si te pasa. Colores que representan la tierra de la broema. Rugal, mujeres, problema. Le vamos a dar el gusto de que no vean perder cuando dibujen el sonido de su lágrima caer. El Pop, un tema exclusivo para Callejón Urbano.net. Siga, siga.